alguno que me llama particularmente la atención es la cantidad de infectados de COVID-19 positivos en el sistema de salud. Estoy leyendo la noticia de que en Chaco el 52,7% son agentes de salud los que están infectados. Y ayer vimos la situación en el Hospital Belgrano y la situación en la Clínica La Providencia. O sea, en muchos lugares de la ciudad y del país, la mayor parte de los afectados son agentes de salud. No sé qué piensan ustedes de esta situación. Estoy viendo esto, lo del Sanatorio de La Providencia. Después vi lo del Hospital Belgrano. A mí lo que deja entrever es que no se toman las medidas correspondientes con respecto, no a los colegas, sino a las autoridades, dejando a la deriva al personal de salud, evidentemente. Es lo que pasa acá en CABA. Lamentablemente para nosotros que nos cuesta la salud, no nos dan el equipo correspondiente, dice que estamos todos paranoicos y nos dejan a la deriva. Y después pasan estas cosas, sobre todo en los sistemas privados, que sabemos cómo son los empresarios. Pero es lamentable porque a la hora que empiece, que falta muy poco para que se tire la enfermedad full, o sea, activarse a todo el resto de los colegas. Tenemos este problema de tantos compañeros, colegas, infectados. En este caso, también estaba pensando que el gobierno nacional y provincial se tienen que pronunciar y hacer más rigurosos los controles de cómo se están adaptando, no solamente los municipales y estatales, sino también los privados, porque si no pasan estas cosas. Por eso yo decía, digamos, por ahí es cierto lo que dice Mariana, que por ahí como no están confirmados los dos casos de los compañeros que se han muerto, digamos, no hay mucha información o no hay detallada información, digamos, sobre eso, por ahí a lo mejor es prematuro hablar de los muertos, pero no de este problema, digamos, que está reflejado en lo mismo, o sea, en el tema que dice Marcela, o sea, es todo evidencia, digamos, en general de que no nos cuidan un carajo. Así que bueno, sí, para mí es por lo menos para lo que hace al mundo de la enfermería, digamos, es el tema, digamos, el más importante, y que tiene que ver con lo que habíamos advertido, que muchos ya advirtieron, digamos, ¿no? O sea, hay mucha gente que viene reclamando cuestiones vinculadas a la protección del laburo, hay un trabajo muy lindo ahí de los asesinatos laborales. Me parece que sí, que tendríamos que charlar sobre eso. Luciana, que es una compañera del Fernández, está tratando de contactarse con los enfermeros que fueron aislados a un hotel, ¿se acuerdan del Fernández? Así que bueno, si podemos, si se da, vamos a poder tener la oportunidad de entrevistar a alguno de estos compañeros que no pudo aislarse en su casa, vaya a saber por qué razones, eso está piola para que también lo cuente. Y me parece que sí, que son los temas más importantes. Tenemos que darle espacio a eso, sin duda, o arrancar con eso. Hola gente, ¿qué tal? La verdad que para hacer un análisis de lo que está pasando con respecto al aumento de casos y que el sector salud sea, digamos, el más afectado o hoy por hoy tenga la incidencia mayor, obviamente tiene que ver con las dos cosas que venimos hablando desde un principio. Primero, la obvia y razonable falta de protección que tenemos y además el tema de la agudización de la curva, que es bastante claro, lo que veníamos viendo relentecido o más lento, que era lo que se quería lograr, se había, digamos, se pudo hacer, pero claro, al tener desprotegido el sistema sanitario y la primera barrera de contacto, digamos, en los efectores, los contagios y el aumento y el desencadenar de la curva vino por ahí. Entonces, uno puede pensar que ahí está el error de Ginés y de Quirós, vamos a llamarlo así porque en la ciudad tenemos estas dos personas que manejan los ministerios de salud, y uno puede pensar que la estrategia de, por ejemplo, la ciudad, de la localización de ciertos pacientes es buena, pero claro, al escatimar la protección personal, que siempre el tema viene por lo económico, o sea, escatimar gastos y además lo que siempre uno dice, la represión que existe hacia nosotras, ¿no? O sea, obligar a trabajar sin protección, presionar para que trabajemos sin protección, con, por supuesto, a amenazas por parte de las patotas sindicales que siempre vemos en los hospitales, por supuesto, y que estamos ya denunciando desde hace tiempo, desde las jefaturas por la presión que les baja, y bueno, nosotras, ¿cómo nos paramos en esta instancia, no? Si en realidad estamos siendo este desencadenante en esta curva, habría que replanteárselo dentro de, en el colectivo, ¿no? Porque ya en el colectivo enfermería, porque ya planteárselo a las entidades de gobierno cuando se lo venimos advirtiendo de entrada, no sé, creo que más que nunca tendríamos que llamarnos, no sé si a que nos aplaudan o nosotros salir a aplaudir y protestar a las puertas de los hospitales, ¿no? Porque si esto está pasando desde este lugar, las responsabilidades para mí quedan más que claras. Ahora está claro que con todo esto que ya veníamos haciendo y en una, pero más que alevosa, falta de pronunciamiento gremial, porque hubo unos pequeños esbozos en algunos lugares, en la provincia, en lugares de algún desde la 60-35 para acá que nos hemos dado cuenta que los gremios tienen esta complicidad con los gobiernos, complicidad gubernamental si se quiere, porque en la ciudad es claramente que es un gobierno paralelo el de Sutegba y el de médicos municipales, ¿no? Porque son los que muchas veces me han contado colegas de la mañana que hasta hace pocas semanas ellas bregaban por protegerse completamente, comprarse sus cosas, hacer todas sus cosas, y había jefes médicos que se burlaban de las enfermeras, ¿no? Ese nivel de humillación a los que están acostumbrados, bueno, nos lleva a ponernos de frente ante compañeros que médicos que están algunos favorecidos porque, bueno, por este tráfico de favores eterno y esta eterna corrupción adentro de los hospitales. O sea, y hablando de corrupción, desde la chiquita dentro del hospital donde se escatiman el material para copiarlo y para guardárselo, bueno, pagar 3.000 pesos por barbijo es parte de esa misma corrupción que en definitiva termina con lo que lamentablemente se está demostrando, que es claramente, bueno, que nos enfermemos, que seamos nosotros los que impulsemos la curva ante la desprotección de las instituciones, y bueno, me parece que pararse mucho, mucho más firme y no atender sin la protección. Y en cuanto a qué y ante quién denunciar, me parece que las colegas ya están recontra informadas y los medios están subiendo al tema. Evidentemente está siendo casi el tema de la semana. Y los médicos, bueno, los médicos es como que todavía tienen cierta imprudencia. Por algo son, me parece que la mayor parte de los casos, por lo menos en mi hospital, son más casos de médicos que de otros colegas. Así que estamos todos pendientes porque sabíamos que más personal de salud iba a ser afectado, pero el tema es, bueno, cómo frenarlo y ver que en algunos lugares esto parece que se va a hacer un desmadre. Con respecto a lo que dice Mariana, es cierto, la desprotección y la discriminación que tenemos por parte del personal médico, no todos, pero es cierto. e incluso de algunos colegas nuestros, porque tampoco podemos tapar, digamos, el dedo, el sol con el dedo, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo cercano que me toca a mí en el Hospital Gutiérrez, había una compañera que había pedido la protección absoluta, tanto barbijos, botas, camisolín, para todo tipo de pacientes, porque como había sintomáticos no podíamos dar estar acertados si estábamos atendiendo a un paciente no COVID o sí COVID, ¿no? No tardó mucho tiempo en cambiar los protocolos cuando se vieron 8 colegas infectados por personas que parecían totalmente sanas, pero que después al hacerles el hisopado les dio positivo. También caemos en la negligencia de una jefa de departamento que nos trataba de ignorantes, que nos trataba de que éramos, que veíamos, digamos, fantasmas en lugares o situaciones que no había, siendo que ella misma era una de las portadoras del COVID, dejando 4 colegas, en total casi entre 8 y 9 personas aisladas porque tuvieron contacto con ella. Y eso que no quisieron poner al resto de los colegas porque ella pasó excepcionalmente pasó haciendo su trabajo, que es hacer el control de las guardias en todos los servicios. Y en algunos se bajó el barbijo y tosía dentro del servicio, de los servicios. Entonces, fue con fiebre, fue con malestar, y ella lo atribuía al cansancio, porque como trabaja en el hospital de clínicas, uno decía, bueno, el no estar acostumbrado, digamos, a esta situación de las pandemias, porque la última pandemia hace cuánto que fue y que tampoco llegó a arrasar tanto con el país, como pasa ahora con el COVID, que pasa en todos los países, tanto de Europa, Asia y Latinoamérica. Y con respecto a la discriminación de los médicos, sí, muchos médicos dicen, nosotros, por ejemplo, necesitamos más barbijos quirúrgicos que ustedes, porque nosotros hacemos procedimientos. Pero la enfermera está 24 horas. Porque a diferencia de los médicos, y esto no es para ponernos entre contra de médicos y enfermeros, porque sabemos que dentro de los médicos también hay gente que piensa y que obviamente protege mucho a la enfermería, pero no son los médicos que están al alcance de darnos la posibilidad de tener todo el equipo de salud. Entonces esos médicos que no nos cuidan priorizan su protección. Como pasó en el hospital, donde los médicos recibieron barbijos 3M o N95, como sería en el caso, pero de la marca 3M, y quedando desprotegida enfermería, donde no llegó ni siquiera a cubrir el 20% de todo el personal, siendo de que somos en total unas 500 enfermeras y enfermeros y enfermeres. Seguimos siendo desprotegidos, seguimos siendo ninguneados por los médicos, por los infectólogos, por lastimosamente por nuestras colegas de infectología, que en su mayoría son obsecuentes a la patronal, entonces mienten a sus colegas incurriendo en mentiras y ninguneando el conocimiento de la colega que tiene enfrente o de las colegas que tiene enfrente. Yo creo que en este momento estamos en el sálvese quien pueda. Entonces, ahí es donde yo tengo el privilegio, un ejemplo, de que estoy con la parte de la jefatura, por lo tanto, como la jefa es mi amiga, la prima de la jefa es mi colega, y todas esas cuestiones, voy a tener un barbijo, voy a tener una atención, como los políticos, por ejemplo. O algún político se contamina, o alguien del Congreso, bueno, político también es, del Congreso se contamina y ya tienen el hisopado. Si es como lo que pasa en la clínica de la Providencia, que se contaminaron los compañeros y pedían que se les hicieran los estudios, y se les hicieron después que empezaron prácticamente con el segundo día de síntomas del coronavirus, dando hoy en día de 200 empleados, 40 colegas enfermeros de coronavirus positivo. Entonces, estamos en una desidia, estamos en un sálvese quien pueda, y donde enfermería es la primera línea de atención, porque eso no es una frase hecha, está en la primera línea, porque es la que recibe el paciente, es la que atiende por primera vez el paciente, y después viene el médico, hace todas las indicaciones y el resto de los procedimientos lo hace enfermería. ¿Quién está con el paciente 24 horas? En la enfermería. Les guste o no les guste. Tengamos 6, 5 años, 4 años o 3 años o los años que quiera ponerle la reta. Menos que los médicos, nosotros hacemos el trabajo independiente que nos cubre la ley 24.004 con injerencia y práctica que no tiene el médico ni ningún otro integrante del equipo de salud. Y como siempre, Marce, hablas de tantas cosas que a veces me cuesta seguirte el hilo. Creo que, aparte, digamos, del tema de la denuncia y de esclarecer la situación, hay algunas cosas hacia adentro del hospital que cada uno puede ir tratando de definir o de tener en cuenta como para ver cómo prevenimos. O sea, por un lado, los circuitos de circulación, que es algo que no en todos los lugares se está teniendo en cuenta, dónde, por dónde pasan estos pacientes, quién los ve, y separar un poco lo que sean febriles, sospechosos de la población general, aunque sabemos que la población general también puede haber pacientes, pero no exponer a estos pacientes y a nosotros mismos a que estén todos mezclados, ¿no? Y tener cuidado con todo, pero definir circuitos de los que realmente tienen criterios sospechosos para que no estén con la población general. La otra cuestión sobre la que podemos trabajar en los hospitales es la disponibilidad y el acceso a los equipos de protección personal, que muchas veces están, pero como comentaban ustedes también, a veces se acobachan o no están disponibles. Eso también es un tema a trabajar en cada lugar. Y otra cuestión a tener en cuenta es que a veces, si bien estos equipos pueden que estén y pueden hasta que estén disponibles, que a veces la calidad de estos equipos realmente es muy dudosa y deja mucho que desear. O sea, que si estos equipos realmente están homologados y nos cubren o nos protegen de la manera que deben protegernos. Le decía que esto corre por responsabilidad de quien recibe esos equipos. Y estoy hablando de la directiva de cada hospital que acepta ese material. Y la mayor responsabilidad es de quien lo distribuye, que es el gobierno de la ciudad, que sabe qué abastecer y a quién y para qué abastecer los equipos, que no es para un simple resfriado o por ponerlo como un disfraz, sino que tienen ¿cómo se llama? Son específicos para ciertos tratamientos. Y no estamos hablando de un simple resfrío o si alguien tiene, no sé, o proteger al paciente. En este caso es para proteger al personal de salud. Dejarles bien en claro a la sociedad y principalmente a los que dirigen este país y obviamente a nosotros nos toca a quien dirige la ciudad, que es Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, que el equipo personal de protección personal no es un capricho de enfermería. Si nosotros nos enfermamos, como pasó ahora con los colegas que son 40 infectados y todavía no saben cuántos más con el Hospital Belgrano de San Martín, como lo que pasó en el Hospital Gandulfo, que tuvimos un compañero fallecido, como lo que pasó en Río Negro y también hubo otro enfermero fallecido, y hay un montón de otros enfermeros que todavía no tenemos los nombres ni los lugares, pero que los hay, estamos seguros que los hay, como también en Salta hubo también colegas infectados. Entonces no es un capricho el equipo es para protección nuestra, porque somos el equipo de refuerzo para combatir lo que es esta enfermedad, para cuidar al paciente, cuidar el resto de los pacientes que supuestamente son o no son, que todavía no se sabe hasta que tenemos el resultado, pero primordialmente es para quien atiende. Distintos colegas de distintas vertientes políticas han dicho de la cantidad de enfermería que hay en Argentina, sobre todo en el gobierno de la ciudad, que tampoco somos muchos. Entonces pregunto, si estos enfermeros se enferman, tienen que hacer cuarentena, u otros quedan más complicados, que Dios quiera no pase eso, ¿quién los va a sustituir? ¿Un estudiante de enfermería que hizo prácticas durante un mes en una universidad o en una facultad, en una universidad o en una escuela de enfermería? ¿Alguien que viene a dar su colaboración a cambio de nada, con un desconocimiento total de lo que es la atención pública, la atención a un paciente, el manejo de este virus, donde se está viendo de que hay contagios con el personal de salud? ¿Qué pasa con esas personas que vienen a colaborar? O sea, hay que ser conscientes, a no ser que tengan una intención solapada de que haya muchos más muertos de los que todavía hay. Porque es lo único que se me ocurre pensar, porque si no, no puedo entender por qué no dan los equipos que corresponden, la calidad de barbijo que corresponden, por qué no destinan la economía que corresponde para lo que es esto. Si entendemos que no hay los equipos suficientes eléctricos, sabemos que no hay cantidad de personal. Bueno, cuidemos el personal que hay, cuidemos los profesionales que hay, cuidemos esa gente que trabajó por salarios debajo de la pobreza, horas y horas en distintos trabajos para llegar a fin de mes. Y hoy, esas personas que tienen que cuidar, tanto en el ámbito estatal, municipal y privado, son siempre un enfermero dividido en tres lugares o en dos lugares. Eso no hay que desconocer y nuestros colegas lo saben muy bien. Entonces, no nos traten como tarados. No digan de que estamos alucinando, porque nosotros estudiamos, nos capacitamos y sabemos de qué estamos hablando y sabemos de qué nos tenemos que proteger, cómo protegernos, y tenemos la capacidad suficiente para enfrentar esto si tenemos el equipo que nos tiene que dar el gobierno de la ciudad y que no lo tiene que guardar el equipo directivo de ningún hospital, porque ellos están detrás de un escritorio. Nosotros estamos con los pacientes, con los positivos, con los supuestamente positivos y con los asintomáticos. Entonces, porque en mi opinión legal, así como alguien sale enfermo a la calle y puede ser denunciado a nivel penal por haber actuado en contra de la salud pública, el hecho que nos nieguen a nosotros los equipos de salud también van en contra de la salud pública. Por lo tanto, también van a tener las denuncias correspondientes por actuar en contra de la salud pública. Sea quien sea, diputado, concejal, intendente y directivos de hospitales, también van a tener sus respectivas denuncias, porque la ley corre para todos, no distingue ni religión ni partidos políticos o ideologías políticas. También sabemos que hay materiales que no están homologados, que no sabemos la procedencia, como esas máscaras, esas caretas que nos dieron, que son una cosa de PVC. O sea, hay muchas cosas que generan dudas de la seguridad que ofrecen. Bueno, son la verdad que muchísimas cosas para analizar. Y no sé, creo que los análisis acá tienen varios ejes, por supuesto. El eje político, que es el que estaba marcando Marcela, me parece, que es desde la política sanitaria y la política que se viene llevando a cabo. En la ciudad es marcadamente neoliberal, es la continuación de lo que fue siempre el macrismo y su concepción de las prioridades, en este caso de las necesidades. Son grandes creadores de necesidades, crean la necesidad, por ejemplo, de las macetas y ocultan la necesidad sanitaria, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen en estas demostraciones Rodríguez Larreta cuando lo ves en una foto poniendo un cartelito que estamos para ayudarte o para cuidarte, algo así, ponen en los cartelitos, y se presenta él, ¿no? Para nosotras tiene un carácter de burla, una burla cultural hacia el propio colectivo por una condición de clase social, y esto todo puesto en el marco político de lo que estamos hablando. En el marco teórico de cómo tienen que funcionar las cosas, es una clara subestimación cultural hacia nosotras. Es como dice Marcela, nosotras no solamente porque estudiamos, o sea, estudiamos para saber estas cosas. Y esto es lo que no se está reconociendo nunca, no nuestras capacidades. No quieren reconocernos nuestras capacidades porque aparte, reconociendo nuestras capacidades, salen a flote todas sus falencias atrás de meros intereses. Porque no es que no sepan los que generan las políticas, me parece. Hay intereses. Acá como se discute si la economía sí o la salud en contrapuesto con la economía. Todos sabemos que va junto, pero para eso tiene que haber un radical cambio de concepto de lo que es la economía de un país. Eso me parece. Eso es un análisis político que intento hacer. Y desde lo real, nosotros, por ejemplo, ya en el Álvarez, en el Hospital Álvarez, presentamos una nota al director con respecto a lo que estaba comentando Alejandro sobre cómo tenemos que circular en el hospital. Damos nuestro aporte permanentemente y es un aporte desoído hasta ahora, porque no hicimos las enfermeras, quizás como una forma autocrítica política también, la suficiente presión a raíz del conflicto de la 60-35 como para que hoy esta realidad les caiga de culo a ellos y nos tengan que realmente llamar. Y creo que tenemos que agudizar esa presión hoy por hoy con esta crisis, porque si claramente ya nos enteramos de 3 colegas muertos, la situación se pone grave. Sabemos que los reconocimientos a los fallecidos por el H1N1 tampoco estuvieron por parte del Estado, así que es un tema bastante para analizar y reflexionar. Bueno, compañeros, como les decía, de castaño a castaño oscuro hemos pasado, lo veníamos diciendo, esto se venía viendo ya cuando empezó en China, qué tipo de uniformes y de protección estaban brindando a los trabajadores de salud, y de entrada también se pudo ver que en España y en Italia un altísimo porcentaje de trabajadores de salud empezaron a integrar la lista de contagiados en forma muy rápida. Así que bueno, el capitalismo es así en todos lados, en Estados Unidos, Italia. Lo que sí tenemos que advertir, 2 o 3 cosas importantes. Primero, el tema de dinero, porque por supuesto que siempre han sido escasos los presupuestos en salud. Y frente a este problemón que tenemos sanitario, sin duda todos los esfuerzos monetarios van a servir y son necesarios y ya no alcancen, digamos. Así que, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno duplica un presupuesto de salud, no ha pasado mucho, por más que muchas veces se han pedido duplicar y triplicar los presupuestos de salud, por lo general lo que aumenta cada vez que se aumenta o duplique, llámese, son los negocios también y los curros, fíjense. Esto es lo que pasó. Por eso es que pagan 3.000 pesos por un barbijo, digamos. Así que lo mismo que hace el pastor Jiménez, lo que hace un farmacéutico de barrio, lo va a hacer el gobierno de la ciudad, porque viven haciendo eso, lo viven haciendo con muchos médicos, tienen empresas que están vinculadas, o sea, no solamente es Clarín el que vende barbijos, conocemos muy bien la estructura, digamos, por eso hay que tener mucho cuidado. Eso por un lado me parece que es importantísimo. Por el otro, digamos, esperemos que nuestros compañeros tengan una pronta recuperación. Son muchos ya los compañeros en nuestro país. que no tienen, digamos que en este momento la están pasando mal, están enfermos, temen por sus familias, temen ya haber enfermado a su familia, con lo cual, digamos, es una situación muy, muy difícil por la que todos estamos pasando, porque el que no está en esa situación está pensando y sabe que le puede pasar, que esa carta está en el mazo y que el mazo va girando y a cualquiera de nosotros nos puede aparecer esta carta. Así que con eso tenemos que estar muy atentos. Insisto en que hay que empezar a documentar todo lo que se pueda, porque hay que exigir una comisión investigadora para que una vez que termine esta pandemia se puedan determinar cuáles han sido las responsabilidades de los mandos, digamos, porque muy rápidamente, si no, van a empezar a buscar excusas del orden de que, bueno, no, tenían enfermedades preexistentes o no se lavaban suficientemente las manos. Ya pudimos ver todo lo que pasó en relación a la CRT y el seguro. Así que mezquindades es lo que este mundo viene sembrando hace muchísimos años. Nuestro sistema sanitario es muy bueno, pero está precarizado, y eso se nota. Si no, tendríamos unos mejores resultados y no tendríamos nuestros compañeros ahora enfermos. Quiero que hagamos primero una reflexión acerca de eso. Tenemos algunos compañeros muertos que se están esperando confirmación en algunos casos por coronavirus, así que bueno, para las familias de ellos, un abrazo de toda la comunidad, pero acá lo más importante va a ser para la familia de esta gente, es que haya justicia, porque esos compañeros no murieron por el COVID-19, murieron por las condiciones de trabajo. Si esto se confirma, si estos compañeros, me estoy refiriendo al enfermero de Lanús que trabajaba en el SAME, y a otro colega más que trabaja en trabajaba, así que tenemos que ir pensando en una comisión investigadora, porque esto no solamente tiene que haber responsables, sino que va a ser la única manera para que tener alguna chance de que esto no vuelva a ocurrir, porque todos sabemos que esto puede volver a pasar. Así que ya lo sabíamos de antes, hemos tenido a lo largo de muchísimos años compañeros que se han enfermado de otros, con otros virus, con otras bacterias, digo, en otras situaciones de descuido. Así que documentemos todo, compañeros, y tranquilos, porque sabemos cómo cuidarnos. Plantémonos, en esto tenemos que ser claros todos, no podemos trabajar sin la debida protección. Así que están circulando de distintos lugares, o por distintos medios, mejor dicho, notas para poder presentar en los casos de que hayamos sido presionados a trabajar sin los elementos. Algunos han podido escuchar el audio o no de la enfermera de Catamarca con el intendente, como este funcionario, estaba buscando la palabra pero me voy a quedar con funcionario, como este funcionario resumía de esa manera y se transforma, digamos, en la voz de lo que viene ocurriendo con muchas enfermeras a lo largo de todo el país. No tenemos duda de que estas escenas se repiten a diario, y también por cada una hora, cada 10 minutos, sin duda debe haber alguna enfermera, alguna compañera nuestra que está sufriendo presiones de todo tipo, laborales, que enfrenta cuestiones de maltrato y otras cosas más. Así que estemos muy atentos, compañeros, y documentemos todo lo que va pasando. Esto es lo que venimos diciendo, no solamente nosotros desde Barritando, sino de distintos espacios de salud, digamos, ya veníamos viendo que el ritmo y las decisiones que se vinieron tomando, lo dije yo también la vez pasada, algunas de gran acierto, pero otras que tienen que ver con lo estructural, que evidentemente no se están tomando y no se pueden resolver de la noche para la mañana. Por eso es que tenemos tantas víctimas, tantos compañeros enfermos, compañeros de trabajo, estoy hablando sobre todo de trabajadores de salud. Lo que está pasando a nivel mundial nos ha mostrado de entrada cuáles eran los equipos que usaban, por ejemplo, en China, A comparación con los que estaban ya, los pocos que disponía Italia y España. Ahí nos fuimos enterando que, oh, en la España, en el Reino de España, y en la Cheta Italia, que es toda la parte del norte, estaban faltando barbijos, ¿no? No se podía creer lo que contaban, pero bueno, esto pasa a nivel mundial. Yo quiero hacer una pequeña referencia primero a esto del dinero, ¿no es cierto? Está muy bien que grabemos las mayores riquezas, porque la verdad que esa gente corresponde a otro debate, ¿no es cierto? Pero bueno, tienen mucha, mucha plata, son 200 familias, o sea, no tienen, eso está bien que tengamos, que pidamos dinero para poder comprar las cosas que hacen falta, eso, en eso estamos de acuerdo. Y apoyamos la decisión, digamos, de presentar un proyecto para, por única vez, en realidad tendría que ser para siempre, esta gente tendría que poner mucha más plata, pero bueno, si sale por única vez ante este evento, digamos, está muy bien que es lo grave, el 2%, miserable 2% de esa inconmensurable fortuna que tienen, así que eso está muy bien. Lo que quiero rescatar es lo siguiente, ya en los 90 nosotros veníamos advirtiendo en algunos programas de los compañeros cuando nos quejábamos, ¿no? De las condiciones de trabajo y todo eso, era muy común ver que se pedía que el aumento del presupuesto en la salud, ¿no es cierto? Uno sabe que el aumento, que el presupuesto, sobre todo en los últimos años, ha decrecido un montón, ¿no? Estoy hablando concretamente de los 4 años de macrismo que tuvimos, que fueron terribles. Pero siempre hay que tomar la advertencia de que no es solamente que se aumente el dinero, porque cuando se aumenta el dinero también se aumentan las coimas, se aumentan los negocios, que es lo que está pasando y lo que estamos viendo. O sea, así como el almacenero o el farmacéutico del barrio se aprovecha con el alcohol en gel y lo vende caro, o nos escandalizamos cuando el pastor Jiménez vende alcohol en gel, inmaculado por su bendición, digamos, nos ponemos todos locos, pero podemos ver ahora cuáles son los negocios que hace el gobierno cuando aparecen cualquier tipo de oportunidad. Así que a veces triplicar o duplicar el presupuesto en salud significa duplicar las coimas, duplicar la corrupción, duplicar esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, va a pasar que va a haber fabulosos negocios alrededor de esto. En función de una urgencia, digamos, que tenemos, que esto sin duda nadie lo discute, digamos, ¿no? Hay que la plata hay que gastarla. Otro tema muy importante es esto. No, ya era poco, siempre es poco, digamos, el dinero que se puede invertir en salud y en educación, sobre todo con las deficiencias que teníamos. Tenemos un sistema sanitario precioso, presente, pero precarizado. Precarizado desde su inicio prácticamente. Y esto no ha ido cambiando, entonces esto es terrible, pero me quiero referir también a la subejecución de los presupuestos. Encima de que se destinan pocos fondos, muchas veces esos fondos no terminan de ser gastados. O sea que la cartera o el ministerio que diga, bueno, no sé, para el año, pónganle, para el año 2020 iban a necesitar tanta cantidad de dinero, bueno, no se puede gastar menos de ese dinero. En realidad yo lo que planteo es que si un ministerio subejecuta más del 2% de lo que debió gastar, o sea, si en vez de 100 pesos gastó 98 pesos por habitantes, hay que meterlo en cana directamente. Eso es lo que creo, porque eso es incumplimiento de sus funciones. Yo puedo entender que gaste más dinero del que necesitó, pero no menos. Si gastó menos, ya estamos mal. No me está haciendo un ahorro. No me hace un ahorro porque los ahorros en ese presupuesto, si son 100 pesos, es porque con 100 pesos garantizo la calidad mínima. Entonces, si me está dando por abajo de la calidad mínima, no es un ministerio que esté rindiendo y esté a la altura. Así que pongamos mucho ojo con eso, mucho ojo porque, bueno, los compañeros muertos, tenemos dos compañeros ya, no quiero hablar mucho del caso en particular de ellos, porque no tenemos muchos detalles. Me refiero a los compañeros del SAME de Lanús y el de Choel. Por ahí vamos recibiendo noticias también de otros lugares, pero bueno, tendremos que ir corroborando, insisto, en la necesidad de que nos organicemos para pedir una comisión investigadora de cómo se han manejado los presupuestos, las resoluciones, porque esto está costando vida, está costando salud, va a quedar gente con secuelas, y es importante que no pase más, o sea, que aprovechemos esta instancia, este infierno, que tomemos nota de cada uno de los que aparecen por ahí con bidones de nafta para sacar provecho, y los empecemos a identificar claramente. En los hospitales hay que no parar de exigir todo lo que necesitamos. Así, eso por ahora. La verdad que tengo mucha desazón en el sentido de que cuesta mucho mantenerse firme en medio de esta situación. Genera muchísimo miedo a todas las compañeras y eso se puede observar y sentir y percibir. Y eso tiene un costo para la salud nuestra también. Así que bueno, mucha fuerza, compañeros. Vamos a seguir con el programa. Quiero decir que bueno, nada, esto ya lo avisamos. Estas cosas iban a pasar. Hay un montón de compañeros que la están pasando mal, que están enfermos. Esperamos pronta recuperación para ellos. Desde aquí, nuestros saludos y nuestro abrazo virtual, pero poderoso, para que muy pronto se repongan y estén con su familia. Bueno, sí, me parece que darle un cierre a esto es medio imposible. Siempre vamos a tener más información, probablemente para el viernes que viene, confirmando algunas cosas que vienen circulando con respecto a la situación de nuestros colegas, tanto de las peores condiciones como en las condiciones que venimos haciendo sobre esto de cómo vamos dejando documentado lo que está pasando, qué firmeza le damos a la situación. Sabemos que, por ejemplo, para un ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ya viene con juicios, mucha cantidad de juicios en salud de enfermeras por las condiciones de trabajo, las cargas horarias y, por supuesto, el reclamo a la carrera. Lo que vienen haciendo este tipo de gobiernos es sumar esa cantidad de juicios porque son tan irrespetuosos de las leyes y tan corruptos que realmente muchas veces hacen caso omiso. Nos han estafado hasta con el juicio del SAME, y eso lo digo por su tegua mismo, ¿no? Que fue el que por dentro diagramó todos los juicios de SAMO. Y bueno, después echó por tierra gran cantidad de esos juicios. Así que desde esa complicidad hasta todas las complicidades que podamos ver nosotras, de todas maneras, tomar nota, no solamente nota para estas instancias, sino nota para lo que nos está pasando ahora, en pensar que tiene que haber por parte nuestra un reclamo muy, muy fuerte, muy, muy firme, de lo que nos está pasando, y que realmente el sistema de salud se modifique y se unifique, porque es lo que más nos conviene a todas, la unidad y la unificación de la enfermería como concepto, me parece, ¿no? Tratando de querer continuar lo que dijeron mis compañeros, creo que es tiempo que el gobierno haga lo que dijo que iba a hacer. No es desconocido para nadie que el sistema de salud mundialmente es decadente. Y más Argentina, que somos del tercer mundo, más allá que alguno delire con ser New York, que no sé si hoy en día quisieran ser New York. Hoy estamos acá en Argentina, y hoy tenemos que pelear acá, y hoy tenemos que tener los elementos acá. Y los que los van a defender de la salud son estos enfermeros, son este equipo de salud. Estos hombres y mujeres que se preparan muchísimo y que hacen todos los días, en dos o tres trabajos, por un sueldo miserable, mantener la salud del pueblo. Que cuando salimos años anteriores e incluso desde el año pasado, que recién se dieron cuenta que existíamos y le decíamos a todos, cuídennos, traten de pagarnos como corresponden, tómenos en cuenta, que nosotros le decíamos todos, todos, tarde o temprano, desde su nacimiento, su vida y hasta su fin de la vida, pasan por el sistema de salud y siempre hay un enfermero y una enfermera. Hoy es tiempo que todo el sistema gubernamental se ponga a derecho, que es defender la salud pública, pero no desde el discurso, sino desde los hechos. Y no solamente haciendo un hospital, sino poniendo el personal, pero poniéndolo con todas las herramientas para poder sostenerlo. Tiene la obligación moral de cerrar y denunciar a cualquier sanatorio o clínica que no haya cuidado a esos trabajadores. Porque, señor presidente, esos trabajadores también están en el sistema público, tanto municipal como estatal. Entonces, hoy apelo a aquellas palabras que usted dijo: yo vengo a defender la vida y voy a estar siempre a favor de la vida. Nosotros también somos seres humanos y nosotros también tenemos vida. Y de nosotros dependen aquellos que van a caer enfermos por este virus. De nosotros depende de que tenga el cuidado que corresponde. Pero de ustedes, de la reta, de usted, señor presidente, depende que nosotros tengamos los equipos verdaderos. No una mascarita de papel, un camisolín que se cae al agua y se deshace con el, como el papel de arroz. No. Hoy tenemos el derecho de exigir mucho más que eso, de exigir que nos tomen en cuenta, de exigir que nos paguen como corresponde, pero de exigir principalmente que nos cuide, porque para eso lo votamos, señor presidente. Yo personalmente lo voté, porque usted, así como le dijo Cristina, en algún momento el pueblo le va a pedir que lo escuche. Este es el momento, señor presidente. Este es el momento que usted escuche, sobre todo, aparte de su pueblo, que es el sistema de salud. Cuídenos, para nosotros poder cuidar al pueblo, al ciudadano, al que va a necesitar, al que va a estar carente de su salud, señor presidente. Lo digo con mucho respeto, pero también con mucha indignación. No deje que los vivos, las lacras, los que especulan con la necesidad del otro, se lleven más vidas, de las que seguro que este virus se va a llevar, porque nosotros no vamos a ser la excepción. Pero así como usted trabaja para que no haya tantos decesos, bueno, nosotros también queremos trabajar con eso, para que haya menos decesos. Pero también queremos mantener la salud de nuestra familia y seguir trabajando, porque nosotros también tenemos sueños, señor presidente. También tenemos sueños. Entonces le exigimos que la dirección que hizo Ginés García de enfermería tenga un poco más de respeto por enfermería. Nosotros no somos acompañantes. Nosotros somos parte del grupo interdisciplinario de salud, pero trabajamos a la par del médico y tenemos tanta importancia como el médico dentro de lo que es la asistencia a un paciente. Entonces, ya se lo dije, exigimos que nos cuide, que nos respete y que nos dignifiquen con los elementos que corresponden. Creo que espero haber sido lo más respetuosa posible y queremos la información también de todos los colegas para honrar el debido respeto porque trabajaron y porque perdieron la vida trabajando. Y podría decir muchísimas cosas más, pero creo que de mi parte creo que es suficiente. Más allá de que va a ser un tema a seguir, porque esto recién comienza. Pero tengo mucha bronca, muchísima bronca. Porque no solamente pasa en un hospital municipal, pasa en un hospital estatal y pasa en los privados. Y los privados no la pueden llevar de arriba porque especularon toda la vida con la gente que necesita, con los viejos, con aquel que cree que está pagando una prepaga que a veces no tiene para comer, pero la paga. Y cuando va a ser atendido, no pasa nada. Hoy es el tiempo de que dignifiquemos la vida del ser humano, ¿sí? Hoy es el tiempo que usted nos ayude a mantener nuestra salud, nuestra familia con salud, los equipos, el respeto y la dignificación que nos corresponde. Esto es lo que me salió, empecé a ver un par de cosas y me dio muchísima bronca y sigo siendo evitista, cristinista, kirchnerista, pero también creo que tengo el derecho de que ya que voté a alguien, que sea alguien, que a ese alguien yo le pueda reclamar lo que me dijo que iba a hacer. Entonces, quizás no seguí el hilo de la discusión, pero creo que ya, más que analizar, tenemos que ser la voz de aquel que trata de hacer una asamblea y no puede, de aquel que quiere ser escuchado, de aquel que tiene miedo, que está en la casa y que ya está infectado, que no puede ver a su familia porque tiene que estar aislado, de aquellos que no tienen nada, que no tienen a nadie, pero que están infectados igual y que no saben si van a vivir, porque esta enfermedad te llega a ese límite, a saber si vivís o no, si te agarra bien parado o te encontró descuidado. No sé, chicos, la verdad que es doloroso porque recién empieza la batalla, porque ni siquiera es la segunda batalla, es la primera, y ya hay bajas, hay pérdidas humanas, y no es porque se lo lleva el bicho, hablando bien, no es porque se lo lleva el virus, sino porque no nos cuidan. Y estoy cansada de decir no nos cuidan. Ay, quiero tener mi equipo. No, exijo. Exijo. Exigimos. Porque yo creo que también nosotros hablamos por aquellos que no pueden estar acá en el micrófono porque tienen que trabajar, porque tienen que salir de un trabajo a otro, porque se tienen que tomar un poco de tiempo para estar con sus hijos, para ver a su pareja, a su marido, a su amante, qué sé yo. Pero por lo menos poder decir de parte de ellos, de aquel compañero que a veces no se anima porque tiene miedo de perder a trabajar, de trabajar porque si hablas te echan. Aunque vos decís que perdés y en definitiva te pagan 2 mangos con 50, pero después no conseguís trabajo en otro lugar. Porque si conseguís trabajo en otro lugar, el otro es más negrero que el que te tocó. Entonces, espero no haberles faltado el respeto a ustedes, colegas, y tratar de poder seguir la discusión que teníamos. Pero creo que ya tenemos que pasar de la etapa de la discusión, como la dije anteriormente, y empezar a exigir. Y empezar a exigir y a representar a todos aquellos que están con bronca y que se sienten impotentes. Porque lo peor que podemos sentir es la impotencia. Es lo peor que le pasa a la enfermería, sentirse impotente ante algo. Pero hoy no vamos a tener impotencia. Vamos a exigir, y vamos a exigir, porque ellos tienen que saber que la enfermería puede parar el sistema de salud. Entonces ellos van a ser responsables, no nosotros, ellos van a ser responsables si nosotros logramos que pare la enfermería, porque no va a haber quien atienda, porque la misma capacidad que tiene enfermería, que tiene sus estudios para poder trabajar, no lo tiene un colaborador. No se le puede enseñar a alguien que viene a colaborar o a trabajar ad honore cómo trabajar con este tipo de virus, con los sistemas de esterilizados, cómo sacarse la ropa, ponerse la ropa, cómo respetar un área limpia de un área sucia, qué es lo limpio, qué es lo sucio, qué es una medicación endovenosa y una medicación vía oral o por sonda. No es fácil ser enfermero, no es fácil. Lo que lo hacemos, amamos la profesión. Pero eso no significa que nos guste ser esclavos de la profesión. Nos gusta trabajarla, hacerla, generarla, tener una empatía con el otro. Cosa que si va un colaborador va a estar pobrecito, bueno, hasta que acarició uno por el dolor que siente. El otro se está ahogando porque los mocos se los llevan puesto, o porque el otro tiene fiebre y se preocupó por bajarle la fiebre a este que tiene 38 a 36 y el otro se terminó ahogando con una pastilla porque no la podía tragar, la tenía que moler para dársela con un vasito con agua mezclado con el agua para que lo tome de cucharitas. o no tenía que pasarle la medicación por la boca, con la jeringa por la boca, sino se la tenía que pasar por las venas. No es fácil ser un colaborador. Tiene que ser alguien que sepa de enfermería, de salud, del manejo que hace enfermería. Bueno, nada. Creo que vamos a seguir y creo que la próxima vez va a ser con más bronca todavía. Igual no quiero desmerecer al que viene a colaborar, pero creo que lo malo de la colaboración puede ser que le digan que trabaje con más pacientes de los que tenga que trabajar y esa persona se puede ir frustrada la primera vez y el segundo día capaz que no viene. O por favor no me malinterpreten, no quiero desmerecer el trabajo de aquel que viene a colaborar. Porque seguro que lo hace con todo el corazón, porque ama al ser humano, al otro, piensa en el otro y quiere ser útil para otro. Pero también tienen que tener en cuenta que ponen en riesgo su propia vida y con el desconocimiento de ciertas cosas o el apuro o los nervios pueden también infectarse. Entonces creo que es una ruleta rusa. Sí, obviamente que tienen que saber el trabajo. Creo que capaz que medicación no vayan a dar, pero las atenciones, las demandas de estas personas van a ser muchas y muchos van a ser los que estén. Y va a ser agotador y muy frustrante para el que venga a colaborar. Lo quería aclarar porque me escuché y sonó muy, muy, muy, muy pedante. Aunque muchos dicen que soy así, soberbia, pedante, pero no quise ni quiero ser así. Y nada, eso, decirle a esos colaboradores que gracias, pero que vayan pensando que se tienen que cuidar y de que más de una vez van a estar desilusionados. Porque a todos los enfermeros nos pasó, que estudiemos enfermería porque vamos a salvar la vida, como es reemergencia o ahora no sé cómo le llaman, hay otras series de médica, o house, que no tienen enfermera. Son la única serie que son con clínica sin enfermera. Es como acá ahora todas las noches aprueben a los médicos y las enfermeras. Bien, gracias. Deben estar colocando una chata en algún lugar. Ese es el pensamiento. Pero cuando entras en la realidad te das cuenta que es diferente. Tenés gente que te trata bien y otra gente que te pisa la cabeza, te maltrata, te ningunea, que casi siempre son los directivos, los jefes, uno que otro médico jovencito, pero hay de todo, pero también te encontras con que el salvar vida depende de que tengas los materiales, la medicación como corresponde, la cama como corresponde, una habitación pintada, un techo que no esté agujereado, que no haya cucarachas, que no haya alacranes, que tengan mosquitero, pero te encontrás que no hay, que no tienen mosquiteros, y que los mosquitos andan libremente por todos los pacientes y todos los bebés y todos los niños, que algunos tienen yesos, o otros están intubados, y que estaban intubados porque tenían un problema con sus pulmones, o con otra cosa, y después te encontrás que se contagió el dengue, porque el hospital está lleno de tachos de agua, o huecos con agua, o alcantarillas que están tapadas, y ahí se cultiva los mosquitos que producen el dengue. No es tan así como la televisión, no es como un Superman o una Batichica. No somos héroes, somos laburantes que necesitamos ganar plata para sobrevivir. Quisiéramos ganar plata para vivir, disfrutarla y tener la recreación, como dice la Constitución, pero no la tenemos. Y esa es la maldita realidad, diría un anarquista. Nada, les mando un beso grande, espero no haber sido aburrida. Horrible mi monólogo, pero no quería dejar de decir lo que sentía. Hoy estoy más negativa que vos, Alejandro. Un abrazo grande a mis colegas y nos seguiremos viendo en Barritando Enfermería. La mano que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte y miles de mols. Silencia las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes. Por eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón, podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. La mano en la lata, la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo. La mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos. La mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho. Por eso es que con tus manos puedes ahorcar un pichón. Puedes ahorcar un pichón. Puedes también levantarlo, soplarle el culo ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. Esto que pasó acá es lo que le pasa a muchos compañeros que están en privados, que lastimosamente los supervisores escrachan, los mandan, los amenazan con despedir. Si no vas a atender al paciente te rajamos, porque justo ayer cuando me encuentro con una conocida de me informa de que ellos le están entregando los barbijos lavables, lo cual me dio una bronca. Y bueno, no sabe hacia quién presentar la nota. No, o sea, se encuentra totalmente ella desamparada, porque sindicato y eso no sirve para nada. Y ante la falta de conocimiento de hacia quién acercarse o algo, porque encima los amenazan. Ellos por cuenta propia se hicieron unos barbijos, que compraron barbijos y se hicieron unos barbijos también, y les prohibieron utilizarlos en la sala. Uno de los supervisores vino y se acercó y le dijo que se sacaban ya los barbijos o les iba a hacer una nota a todos. Y la gente por miedo se los sacó. Y justo ayer que compartí eso, hoy me comenta de que a la mañana a sus compañeros le dio positivo. Ay, la verdad, una bronca. Y bueno, no los aíslan a todos porque dice que va a faltar personal. pero los médicos sí, bien, gracias, ellos sí le dan esto. Para seguir siendo personas saludables con salud suficiente para llegar. Me llamo Leandro Arizaga, soy enfermero del Hospital Tornú. Quería pasarle información acerca de cómo se está llevando a cabo en nuestro hospital todo este tema del COVID-19. Han colocado unos containers, ¿sí?, en el parque, frente a donde es el laboratorio. Bueno, ahí colocaron unas mallas, colocaron el concreto y sobre eso los containers, que ya para esta semana lo deberían tener todo listo. La idea es atender así a todos los pacientes de sospecha o de certeza. La guardia pasaría a atender como lo venía haciendo antes de que se declare esta pandemia. En estos momentos, las unidades de clínica médica, la unidad 5 y 6, 7 y 8, la llevan al pabellón Torelo, que es de cirugía, y en cirugía se han suspendido todas las cirugías. Todas las cirugías programadas las suspendidas, solamente atienden casos de emergencia. Así que bueno, nosotros los que somos de cirugía atendemos a pacientes de clínica médica. Ya se han atendido en las unidades de clínica médica pacientes con COVID positivo. Y los casos de sospecha, cuando ya se confirman que han sido negativos, después de unos días, son trasladados a nuestro servicio, al pabellón Torelo. Además, están marcadas en el ingreso a la guardia, están marcadas así con líneas amarillas para que las personas no esperen adentro, ¿sí? Todas juntas, sino que por espacios de creo que es 1,5 metros que tienen entre línea y línea, y la gente va a tener que esperar afuera. No, entre pabellón y pabellón, el tornú no tiene techo, no tiene nada. Bueno, ese es si llueve, bueno, van a tener que esperar ahí afuera. O si hace mucho frío, esperemos que no, pero si hay personas mayores, bueno, también afuera. Están remarcando la zona de triage que está atrás de la guardia, están reseñalizando. Y bueno, básicamente es eso lo que está sucediendo. Un abrazo y espero que todo esto pase pronto. Es importante recordar que se queden cada uno en sus casas. ¿Sí? Tenemos que vencer entre todos este maldito virus. Y sobre todo, tenemos que cuidar al que cuida. Perdón, hablando de cuidar, los elementos de protección personal. En los servicios donde se atienden con COVID, ya sea de sospecha o de certeza, tienen todos los elementos. Yo he hablado con algunos colegas que son jefes de servicio y ellos tienen, me comentaba que ellos tienen todos los elementos. No les falta absolutamente nada, son los de calidad, son los adecuados. En donde hay muy poca cantidad son en los servicios, por ejemplo, en donde nosotros estamos, en donde actualmente atendemos a pacientes de clínica médica. Bueno, en esos servicios, bueno, son muy, muy escasos, ¿sí? Y es para adquirir los mismos, es con nota. Sí, o sea, yo le tengo que hacer una nota a mi jefa tiene que elevar a farmacia y bueno, después queda todo archivado. Así que bueno, en algunos servicios sí, en otros no. En el servicio de la guardia es donde más demanda tienen y bueno, los kits básicamente los tienen los médicos. Y en casos de atender a pacientes con sospecha o certeza, bueno, los enfermeros pueden ir y retirar un kit y ir a atender al paciente. Así que en algunos servicios, no hay faltantes y en otros escasean. Todo depende. Nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Soy enfermera de la unidad de terapia intensiva de adultos del Hospital Durán y quería contarles cuál es la situación en mi hospital con la relación a la pandemia. Al día de hoy, a 20 días de la cuarentena obligatoria por COVID-19, el hospital todavía continúa preparándose y proyectando cómo va a enfrentar la pandemia. Ya llegaron los containers destinados al triage que aún no se encuentran ni equipados ni habilitados. De las 32 camas que se proyectaron para la atención de pacientes críticos, se encuentran habilitadas solo 7 camas. Todavía no llegaron los respiradores ni los monitores necesarios y tampoco está ingresando el personal de enfermería que dijo el gobierno que iba a ingresar. Por lo tanto, hay mucha desorganización, falta la comunicación y esto genera mucha incertidumbre. Con respecto a los equipos de protección personal recomendados por la OMS, el Ministerio de Salud y otros organismos de referencia, bueno, hay un drama tremendo. Estos equipos no se encuentran disponibles en cantidad necesaria ni cumplen con los requerimientos necesarios para la protección adecuada. Esto genera muchísimo malestar en el equipo de salud, ya sean enfermeros, camilleros, el personal de limpieza, los administrativos, por el alto grado de desprotección y abandono al que nos someten las autoridades. El plantel de enfermería se encuentra capacitado a nivel profesional para enfrentar esta pandemia, pero si no contamos con los elementos de protección recomendados en forma adecuada, quedamos altamente expuestos a contraer esta enfermedad, lo que afecta a toda la población. Un factor de salud afectado es un personal menos para la atención sanitaria y es otro enfermo más que requiere de la atención en el mismo sistema sanitario del que estamos hablando. Por todo esto que acabo de contar, hoy día el clima laboral al que nos encontramos no es el mejor, porque no está garantizada nuestra seguridad. Y esto nos obliga a reclamarlo por las vías legales correspondientes, tanto adentro como afuera de nuestro ámbito laboral. También, otra de las cosas que nos obliga es a negarnos a la atención de pacientes COVID-19 porque no estamos debidamente protegidos. Entonces, esta es la situación en la que estamos hoy inmersos en mi hospital y genera mucha angustia, mucha incertidumbre y mucha preocupación. Bueno, gente, quería compartir esto con ustedes. Simplemente de pequeñas cosas. mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, ya no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Hola, mi nombre es Leandro Baltazar, del Hospital Piñero, enfermero de Clínica Médica, Unidad 1, turno SADOFE. En el Hospital Piñero designaron la internación y aislamiento de los pacientes con COVID-19, los sectores de la Unidad 10, Traumatología, Unidad 2 de Clínica Médica, y próximamente también aislarán la Unidad 1 de Clínica Médica, que es donde me desempeño actualmente. Si el cuadro clínico de los pacientes se agudiza, los trasladarán a la terapia intensiva, donde hay habitaciones específicas para dichos pacientes, es decir, que no aislaron todo el sector de la terapia. De la forma en que me enteré de estas medidas es preguntando a los enfermeros, al personal de limpieza y a algunos médicos. Posteriormente, nuestra jefa de sección nos informó que posiblemente vacíen nuestra unidad, a la unidad 1 donde yo trabajo. No hay una directiva ni una bajada de línea unificada, eficaz y contundente sobre las medidas o protocolos que se van a tomar en lo general en el hospital y en lo particular en nuestro servicio, ¿no? Provisión de elementos personales. En el sector de la clínica médica, en la unidad 1, los elementos que nos entregaron son barbijos quirúrgicos que están contabilizados por la jefa de sección y camisolines, pero están en el servicio por otro tipo de aislamiento. Por ejemplo, los pacientes neutropénicos o pacientes con aislamientos de contacto como KPC. En nuestro sector no tenemos internados pacientes sospechosos o positivos de COVID-19, pero por ello no se nos entregan antiparras, camisolines, barbijos N95, cofia, botas y ropa de trabajo del hospital. Tengo entendido que en los sectores donde hay internados pacientes con COVID-19, sí les dan la indumentaria propia del hospital y los elementos de protección personal. Al personal de limpieza le otorgan los elementos de protección personal únicamente a los que ingresan a los sectores de aislamiento con COVID-19. No obstante, luego de hacer su trabajo en los sectores de aislamiento, se dirigen hacia otros sectores según a seguir con la limpieza y luego a los vestuarios a cambiarse para irse, ¿no? En el servicio de clínica médica de la Unidad 1 actualmente somos 4 enfermeros y enfermera, que es una sola. Somos 3 enfermeros y una enfermera. Con la noticia de que nuestro sector va a recibir los pacientes con COVID-19, en el primer lugar nos sentimos con mucha incertidumbre, porque vemos que las cabezas del hospital no están bien organizadas. Por la falta de información de protocolos y la falta de elementos de protección personal también. Tal es así que una compañera decidió dar un paso al costado por temor a contagiar a los familiares que sí están en el grupo de riesgo. Luego de una semana vino la jefa al servicio a comunicarnos las novedades, ¿no? y el proceder de nuestra labor en caso de que tengamos que atender pacientes con COVID-19. También nos informa que nos van a proporcionar los elementos de protección personal y ambos del hospital, que luego los tenemos que dejar ahí. Nos lo ponemos en el servicio y nos lo sacamos en el servicio. De esta forma decidimos atender a los pacientes siempre y cuando cumplan con todos los elementos de protección. De esta forma no podemos arriesgar, de otra forma no podemos arriesgar la vida de nuestras familias. El clima es tenso en el hospital. Cuando ingresamos al hospital, no sabemos si al pasar por un sector donde estuvo un paciente con COVID-19 nos contagiamos, ya que el virus queda en las superficies y suspendido en el aire, con alta probabilidad de contagio. Ingresamos al servicio atendiendo pacientes clínicos, es decir, con diversas patologías, pero no sabemos si en la semana estuvo en contacto con alguno que esté contagiado, ¿no? Ya que puede ser asintomático, los médicos no informan absolutamente nada, envían pacientes de la guardia sin información si estuvo en el mismo lugar que un paciente con COVID-19. Cuando queremos protegernos en el servicio no tenemos cómo, con qué, y porque los jefes entienden que si no hay pacientes con COVID-19, no hace falta utilizar los elementos de protección personal. Entramos con miedo a las habitaciones, ya que aunque haya un decreto que impide las visitas a los pacientes en el marco del aislamiento social obligatorio, los médicos autorizan excepcionalmente a familiares que durante el fin de semana entran y salen. Así que cuando estas personas se las intenta concientizar, nos dicen y nos muestran que el médico les dio autorización para visitar a su familiar. El personal de limpieza entra sin que sepamos por dónde estuvo anteriormente. El personal de cocina ingresa luego de haber recorrido todos los sectores, inclusive los de aislamiento. Aparte de la incertidumbre y paranoia que nos puede causar los familiares de los pacientes, el personal de limpieza y el personal de cocina nos llama por teléfono el jefe de departamento y la supervisora para intimarnos e intimidarnos para realizar tareas de cadetería, desvirtuando las funciones por las que fuimos contratados. Si no hacemos lo que ellos dicen, nos amenazan con que van a sacar a uno de nosotros del servicio. Cuando digo cadetería, me refiero a llevar desde termómetros y medicación de la farmacia hacia los servicios de aislamiento con pacientes con COVID-19, a retirar en este mismo sector las muestras para llevarlas al laboratorio que se encuentra en la entrada de la terapia intensiva, donde posiblemente hayan pacientes con COVID-19. No solo nos amenazan, sino que además nos quieren mandar a realizar estas tareas de cadetería sin protección, solo con un par de guantes. O sea, es algo, la verdad, lamentable. El domingo pasado le tocó a mi compañero, de cual se aprovechan porque es nuevo, ya que mi compañero y yo nos negamos a hacer algo que no nos corresponde. Al compañero que designaron para esta tarea sin protección personal, no voy a dar su nombre porque por privacidad, ¿no? Lo intimidó el jefe de departamento Juan Manuel Barreiros, que también es delegado de SUTECBA. Esto hay que decirlo porque en lugar de defender a los compañeros como delegado, nos hostiga. Luego el trabajo sucio lo realizó la supervisora Dora Valenzuela, que casualmente ella se postuló también hace 2 años para ser delegada y proteger a los enfermeros con la naturaleza de un delegado, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya se olvidó. Nos llama por teléfono, lo llama el compañero cada 20 minutos para llevar y traer cosas, impidiendo así que el compañero realice sus tareas habituales con los pacientes de la clínica. Por el momento no se realizaron asambleas ni reuniones, pero sí se debate mucho por los grupos de WhatsApp, sobre todo por los elementos de protección personal. Además, actualmente estamos realizando recursos de amparo para que consideren al coronavirus como enfermedad profesional, ya que actualmente en las listas de la ART no aparece. La medida cautelar de este recurso de amparo es la entrega inmediata de los elementos de protección personal, esté o no esté en contacto con el paciente. En mi opinión es que debería haber un canal de comunicación efectivo desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, entregarnos los elementos de protección personal a todos, a todes, y hacer test masivos y permanentes a todo el personal de salud, como hicieron en Corea del Sur y en otros países de Europa, cuyos números número de muertes es inferior a otros países, porque lo detectan a tiempo y tienen tiempo de prevenir. Vamos a celebrar la estupidez humana, la estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar eros y tánatos, Persépolis y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Vamos, conmemoremos como idiotas, cada febrero y feriado. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el bombo de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía y toda afectación, todo robo y toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y el hinchado festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír y nadie a quien amar. Seguir alimentando las maldades. Vamos a aplastar un corazón. Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. La envidia, la intolerancia y la incomprensión. Vamos, protegemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto. O fiesta, velorio, cajón. Está todo muerto y enterrado ahora ya. Que también podemos celebrar la estupidez de quien cantó esta canción. Ven, mi corazón está con prisa. Si la esperanza está dispersa, es la verdad.

cierta pasión nace en mi alma presintiendo un oyente ideal. Thank you. donde nadie sube. Hola, Marce. ¿Qué hacemos este viernes? Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Nos juntamos en radiosemilla.com.ar como todos los viernes para contarle a nuestros colegas lo que están haciendo los directivos de cada hospital. No te olvides, junto a Alejandro, Iván, Mariana y quien te habla, Marcela, te esperamos el viernes. No nos falles. Bye.